Radio San Javier, 89.3. La radio del pueblo. Ya comienza El Horcón de mis Mayores. ¿Qué tal? Buen día, buen domingo. Estamos en el Horcón de mis Mayores. A ver cómo se escucha. A mis mayores, quiero las notas mejores y afirmar muy bien la voz. Soy Juan Sumaeta, llego desde Luyaba, acá a la localidad de San Javier, a FM San Javier, la 89.3, la radio del pueblo, para hacer el Horcón de mis Mayores. Nuestra raíz se vuelve música. Es un placer y una alegría realmente cada domingo acercarse a este lugar, a este bello estudio, para poder desde acá compartirles lo mejor que se puede de todo corazón, de historias, de folclores, muchas canciones, mucha difusión folclórica. Hoy nos vamos a dar otro gustito, que es una nueva charla telefónica. El primer bloque va a ser rememorando, reivindicando siempre, como si hiciera falta, ¿no?, a Eduardo Falú, gran guitarrista, compositor, autor también de un montón de canciones que están muy arraigadas en el cancionero popular, muchas muy vigentes, algunas no, algunas de las que vamos a escuchar, y siempre es lindo traerlas de nuevo para poder escuchar a este importantísimo exponente de la música folclórica argentina, del boom impresionante que tuvo la música allá por los años 60. También ha sido parte, sin lugar a dudas, Eduardo Falú. Y la segunda media hora vamos a tener una charlita con Flavio Cruz, también autor, compositor, joven exponente de la música folclórica argentina, especialmente de la tucumana, porque es de allá, del Pago, el muchacho. Y me voy a dar realmente un verdadero gusto el de charlar con Flavio y poder compartir algunas cosas y preguntarle algunas cosas y que él nos cuente. Charlar un poco de folclore, de eso se trata acá en el Horcón de mis Mayores. Así que ya nomás venimos con el primer bloque dedicado a Eduardo Falú. Nació Eduardo Falú el 7 de julio de 1923 en El Galpón, provincia de Salta. Hijo de Juan y Fada Falú. Sí, sus padres eran inmigrantes sirios que tenían el mismo apellido, pero no eran parientes. Al poco tiempo se fueron a vivir a Metán, donde su padre administraba una finca y tenía un almacén de ramos generales. Allí se crió y fue a la escuela. A los 11 años ya tenía entre sus manos una guitarra, propiedad de su hermano mayor, Alfredo, quien tomaba clases con un profesor, y Eduardo, que no tomaba las clases, miraba a su hermano y le copiaba todo al pie de la letra, y así fue que fue sacando sus primeros acordes. Ya en el año 1937 la familia se trasladó a Salta, donde Eduardo Falú realizó sus estudios secundarios en el Colegio Normal. A los 17 años debutó en radio LB9 de Salta con un programa diario, integrando el conjunto Los Troperos. Fue aquella época en la que los grupos eran casi la música cotidiana de los programas de radio, ¿no? Había conjunto tocando en vivo y no tantas grabaciones. Y luego realizó una gira por todo el norte argentino como solista. Convocado por Buenaventura Luna. Mire usted, porque ahí está el nexo cuyano y empieza ya toda la cuestión de las guitarras cuyanas, ¿no? Convocado por Buenaventura Luna, formó parte de la tropilla de Guachipampa. De Guachipampa, mire usted. Conjunto integrado por Antonio Tormo, Diego Canales, Renberto Narváez, José Samuel Báez, Zarco Alejo. Ese era el seudónimo de José Castorina. Las guitarras de Alfredo y José. De Alfredo Alfonso y José Zavala, estoy diciendo. Quienes armaran luego un grupo legendario, Alfonso y Zavala. Ese fue el primer programa del Orcón de Mis Mayores, allá por mayo del año pasado. Además del propio Eduardo Falú como guitarra solista, tenía su espacio solista en la tropilla de Guachipampa, el bueno de Eduardo Falú. Desde ese entonces datan sus primeras grabaciones, que salieron con el nombre del conjunto, entre las que figura su primer composición, un tema de aire incaico llamado La Fuga del Sol, que compartimos a continuación. En 1941, Eduardo Falú había formado un dúo con César Perdiguero, otro nombre importante de allá de Salta, compañero de escuela secundaria, con quien actuaban en actos escolares y a beneficio. Gente de Radio El Mundo los había escuchado y en 1945 se radicaron en Buenos Aires para debutar el 3 de mayo en dicha emisora. El folclore todavía no tenía tanto arraigo popular, de modo que con Perdiguero trataban de componer temas con ritmo andino, como el carnavalito, el huayno, el bailecito. Y así nacieron composiciones como Tabacalera, Albahaca sin carnaval e India Madre. Vamos a escuchar este último mencionado, India Madre. India madre, la Pachamama bendiga, las quenas que han de llorarte, las quenas que han de llorarte. India madre, yo me persigno en silencio por la señal de tu sangre, por la señal de tu sangre. Fuiste la ñusta cautiva allá en el templo del sol, la bien amada del Inca que una noche te cantó. Después brillaron aceros en tierras de tu señor, y antes de morir dejaste morenos hijos del sol. Y antes de morir dejaste morenos hijos del sol. Madre, tu nombre quedó en la arena y tu presencia en el aire, y tu presencia en el aire. India madre, te cantan y te bendicen los que heredaron tu sangre, los que heredaron tu sangre. La ñusta cautiva allá en el templo del sol, la bien amada del Inca que una noche te cantó. Después brillaron aceros en tierras de tu señor, y antes de morir dejaste morenos hijos del sol. Y antes de morir dejaste morenos hijos del sol. Y antes de morir dejaste morenos hijos del sol. Y antes de morir dejaste morenos hijos del sol. En 1944 hizo el servicio militar en el Regimiento V de Caballería. Ya por esos años, su interés por la guitarra se había transformado casi en una vocación y comenzó a sentir la necesidad de pulirse, de profesionalizarse, desarrollando mucho el gusto por la música andina. También por esa época conoció a grandes poetas como los hermanos Arturo y Jaime Dávalos, hijos del poeta y escritor Juan Carlos Dávalos, a Díaz Villalba y a Sarabia Linares. Lo vamos a parafrasear a Eduardo ahora. Él decía, la canción es el camino más importante para difundir la poesía, porque los libros se venden poco. La canción, en cambio, es directa e inmediata. Siempre sostuve que la música es importante, pero si no estuviesen estos poetas magníficos que pintan el paisaje con señorío, hoy mi obra no sería popular. Jaime Dávalos, quien siempre le decía, hay que ponerle palabras al silencio del pueblo. Fue un poeta de avanzada, influido por Pablo Neruda y Mario Vargas Llosa, aportó la profundidad de su poesía al folclore argentino, versos que Eduardo Falú captó en su esencia, dándole su equivalente musical. La Zamba de la Candelaria de 1949 fue la primera de una serie de composiciones

A partir de entonces inició una serie de ciclos radiales y televisivos, grabó discos y realizó giras que le dieron prestigio internacional. Hacia 1952 compartió actuaciones radiales y teatrales con Los Fronterizos. A partir de 1954 dio conciertos en Estados Unidos, en la Unión Soviética, París, donde grabó su disco Falú en París, Roma, Japón, España, Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, Holanda, Austria, Suecia, Suiza, Noruega. Bueno, después también en Sudamérica, Chile, Uruguay, Perú, Colombia. Dictó dos seminarios en Francia, Alemania, España y Holanda. Bueno, ahí equivocadamente un poco, antes, cuando yo estaba hablando, haciendo un preludio a esto, decía que había sido parte del boom de los 60, pero esto es previo, ¿no? Este hombre alcanzó su popularidad un poco antes. Sin duda que ha tenido que ver con lo que sucedió luego, pero esto era previo. Casado con Aida Nefer Fidelibus, la vida le dio dos hijos, Eduardo y Juan José. Este último, al igual que su padre, ha sentido una gran afición por la guitarra y el canto y juntos han hecho varias presentaciones. Recopiló e hizo famosa con su arreglo para guitarra la samba tradicional La Cuartelera, nacida en el siglo XIX en los campos de batalla argentinos. Vamos a escuchar entonces esta samba en este dúo familiar, Eduardo y Juan Falú. Compuso piezas folclóricas de inestimable valor tanto desde el punto de vista musical como desde el punto de vista estético sobre letras de grandes poetas. También compuso otras de carácter épico como el romance de la muerte de Juan Lavalle en colaboración con el escritor Ernesto Sábato. En total Falú registró unas 206 obras en Sadaic, sociedad de la que también fue presidente por muchos años. fue galardonado con premios en Argentina, Latinoamérica y Europa. El 16 de abril de 2011, durante el festejo del aniversario de la fundación de la ciudad de Salta, se inauguró un anfiteatro en su honor. Falleció en 2013, el 9 de agosto, en Buenos Aires, a la edad de 90 años. Para cerrar este homenaje, digamos, un poco resumido, pero homenaje al fin, que ha armado Gaby Sobrado, siempre la voy a saludar porque, bueno, ella es parte de este programa de alguna manera, de una gran manera, digamos. Vamos a escuchar La Vidala del Nombrador, que tiene letra de su amigo y más sólido compañero de partida, Jaime Dávalos, y fue publicada en 1950, en su primer disco simple. No quiero dejar de decir lo importante que ha sido Eduardo Falú. Eduardo Ávila, vamos a hacer uno de Eduardo Ávila en algún momento del santiagueño. Eduardo Falú ha sido tan importante para la historia de esta música. Y bueno, he tenido la suerte de darme algunos gustitos, como una vez, muy casualmente, compartir media cena con él en Cosquín y haber escuchado algunas sabias consideraciones que él tuvo y que me han marcado, como me habían marcado también un montón de las canciones que escuchamos hoy y que por suerte he escuchado repetidas veces durante mi niñez y adolescencia. Quiero dedicar el bloque a Neto Licursi, con el que estamos ensayando hace algunos meses, y el otro día me dijo que le encantaba Eduardo Falú, así que de alguna manera un poco por eso también me puse a buscar este bloque para reeditarlo otra vez. Y bueno, y dijo que me iba a escuchar, así que bueno, si no está escuchando, aprovecho para decir que ya están al día los programas en la plataforma archive.org. Ahí en el buscador, poniendo El Horcón de Mis Mayores, van a encontrar todos los programas del año pasado y los 4 programas de este año. Y supongo que en un par de días ya va a estar ahí en línea. Así que bueno, vamos a cerrar este bloque de Eduardo Falú con La Vidala del Nombrador y ya volvemos con charlita con Flavio Cruz. Yo soy aquel cantorcito, yo soy el que siempre hicío. No me hago ni me deshago y en ese ser no más vivo. Vengo del ronco tambor de la luna, en la memoria del puro animal. Soy una astilla de tierra que vuelve hacia su antigua raíz mineral. Soy el que canta detrás de la copla, el que en la espuma del río hay volver. Paisaje vivo, mi canto es el agua que por la selva sube a florecer. Yo soy quien pinto las uvas y las vuelve a despintar. Al palo verde lo seco y al seco lo hago brotar. Nombro la tierra que el trópico abraza, puente de estrellas, cintura de luz. Al corazón maderero de Salta, subo en baguala por la noche azul. Vengo de adentro del hombre dormido,

el partido entre Independiente de San Javier y Defensores de Luyaba. Así es. ¡Qué bien! Bueno, ahora vamos a comenzar. Tengo el placer de y vamos a tener el placer de escuchar, porque vamos a tener una charla con Flavio Cruz, un compositor y autor tucumano, músico él, cantor también, joven, y del cual me estoy dando un gustito porque yo hace años que conozco a Flavio, pero por medio de otra gente. ¿Vieron cuando va a algún lado y te dicen, esta canción, dicen, bueno, esta es de Flavio Cruz, dice, ¿lo conocía Flavio Cruz? No, no lo conozco. Entonces después va y habló con otro y me dice, ¿y este tema lo conocés? Ah, qué bueno, sí, sí lo conozco. Este es Flavio Cruz. ¿Lo conocía Flavio Cruz? No, no lo conozco. Así que ahora sí vamos a charlar con Flavio Cruz y lo vamos a conocer un poquito. Así que bienvenido, Flavio, al Horcón de Mis Mayores. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muy contento, muy agradecido por la invitación. Agradecido a vos, Juan, bueno, a toda la gente de la radio. Un gusto saludarlo a vos, a tus oyentes. La verdad que un placer. Todo bien. Muy bien. Estás allá en Tucumán. Estuve investigando un poco, pero en realidad ya con las canciones uno no necesita investigar tanto. Sos de Las Talitas, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, acá estamos en Tucumán. Yo estoy viviendo en Las Talitas, me hemos radicado acá de pequeño, pero mi familia es oriunda de San Pedro de Colalao, entonces estamos también siempre conectados con lo que sería San Pedro de Colalao, el Valle, pero yo actualmente resido en Las Talitas, mi querida ciudad de Las Talitas. En la querida ciudad de Las Talitas, San Pedro de Colalao, comentemos, queda un poco hacia el norte, en Tucumán. Y Las Talitas, sí, queda también un poco en el norte del Gran San Miguel de Tucumán, ¿no? Las Talitas, una zona más bien cercana a lo que sería la parte urbana, barrio, y también al norte de la capital. Y San Pedro de Colalao más al norte, hacia Trancas, ya una zona de montaña, de cerro, de valles. Así que bueno, acá en Tucumán también siempre rodeado de los cerros, ¿no? Siempre en el paisaje de las canciones y del cotidiano está el cerro. Justo en el primer bloque hablábamos de Juan Falú y de Eduardo Falú, y hay una canción de Falú, La Nostalgiosa, seguramente que vos la debés conocer, cuando se fue a vivir a Buenos Aires. Sí. Dice, ¿no?, en el estribillo, busco al fondo de la calle un cerro, pero encuentro el cielo y nada más. ¿Eso nos pasa o no a los tucumanos cuando nos vamos, sí, a la ciudad, al llano? La verdad que sí. Sí, la verdad que sí. Sí, estuvimos ahí escuchando también atentamente ese tributo, homenaje al gran Eduardo Falú, ¿no? Pero que es cierta que esa frase, la verdad que sí, uno busca siempre el cerro a lo lejos. Bueno, yo estoy viviendo hace casi 10 años acá en este valle, tras la sierra, y tengo la suerte que tengo un tremendo cerro justo al frente de la casa, así que digamos que no extraño tanto ese paisaje, pero bueno. Claro, está sumido ahí también en un paisaje bello. En un paisaje muy hermoso, por suerte. Contanos, Flavio, vos sos una persona joven. ¿Qué edad tenés más o menos? Yo tengo cumplido 45. Tan 45. Joven no estamos ya. No, sí, muy joven, porque yo te soy muy sincero, hace un montón de años que charlando con uno en guitarreadas o en cuestiones ahí que tienen, sí, que ver con la música, aparece el nombre de Flavio Cruz en las canciones allá por Tucumán, ¿no? Por ahí es un poco difícil trascender, pero un poco de eso se trata, sí, este programa, de difundir este tipo de propuestas, ¿no? Sí, o sea, hace varios años que venía haciendo canciones. Sí. Hace muchos años. Hola. digo que hace muchos años que venís haciendo canciones y proponiendo tus canciones nuevas, sí, bueno, al cancionero. La verdad que bueno, todo comienza con este amor a la música, a nuestra cultura. En un momento hemos escuchado y leído también a muchos autores, a muchos compositores, y bueno, en un momento esa necesidad de expresar también la historia de uno, el entorno, bueno, también lo lleva a uno con esa inquietud, ¿no?, de comenzar a escribir, de ponerle también después música a esos escritos. Y yo he tenido la gran suerte y esa generosidad de parte de varios músicos, de grupos, de solistas, de amigos y amigas, que bueno, se han hecho eco de canciones, han comenzado a cantarlas, me han sentido quizá identificado, y bueno, eso también le ha dado un poquito, un poco más de vuelo, ¿no?, a las cosas que uno viene haciendo, por ahí un poco más íntimo para los amigos, y bueno, de golpe las canciones, como por ahí dicen, toman su vuelo propio, y ya comienzan a elegirla y a cantarla, y la verdad que para mí ha sido algo maravilloso, un poco impensado, pero la verdad que lo disfruto y lo agradezco mucho. Sí, hay algunas canciones que siempre que se destacan por sobre otras, ¿no? Eso suele suceder también, pero por ejemplo está la canción Lunero, que hace muchos años sí, que se escucha, la samba también, la gualincheña, por ejemplo, que también va pasando, ¿no?, de cantor a cantor, bueno, en rondas. En el caso de Lunero también ha sido muy... Después los chamos ya la han adoptado, en una especie de canto de unión, de amistad, de esa bohemia, de la juntada, de también llevar siempre el canto y bueno, la integridad esa que hay entre los músicos, la juntada en los patios, en las casas. Entonces, como que de eso hablaba la canción, de eso habla la canción, y bueno, eso también ha tomado su vuelo. Y bueno, me han llegado a grabar, digamos, muchos grupos, muchos solistas también, de acá de la provincia y de otras partes también del país, ¿no? Hasta en la época de la pandemia hicieron un video varios grupos y solistas de Tucumán principalmente, ahí como se iban juntando, fusionando las voces y los videos, como se hacían en esa época, con el tema, ¿no? Exactamente, se han hecho una especie de juntada virtual, bueno, en esa época, bueno, difícil que hemos pasado, que no, uno no podía salir, también han tomado la canción como una especie de himno de ese canto, de esa necesidad de volver a juntarse y de esa esperanza de que todo pase, ¿no? Y de que pase esa etapa, ¿no?, de la pandemia. Y lo han elegido a Lunero, sí, hay varios grupos, varios cantores de acá de la provincia que han tomado Lunero para cantar, ¿no?, en una especie de canto de esperanza. En esto que vos decías de la necesidad de... Bueno, de los artistas, de los cantores que se animan a escribir algo, a ponerle música, le cantás a ese paisaje, tanto a San Pedro, también al barrio y también, bueno, a Gualinchay. ¿Dónde queda Gualinchay? Bueno, Gualinchay es un lugar que está anclado también en la parte más alta del cerro que pertenece a San Pedro de Colalao. Gualinchay es la familia de mi padre, los Cruz, los Andrada, originarios de ese valle. Entonces yo también me he criado con ese contexto, que por ahí uno, a pesar de que ya no está yendo con la cotidianidad que antes frecuentaba, yo por ejemplo en Gualinchay he vivido hasta los 4 años, entonces como que me ha quedado ese vínculo constante, a pesar de que ya no vivíamos ahí, el volver al paisaje, a la familia. Y como decís vos, uno también lleva todos esos paisajes por vida, ¿no? A donde va, también es especie de regresar a la gente que por ahí ya no está, a los momentos que uno ha vivido. Y también el barrio para mí simboliza ese vínculo, digamos, de los amigos, de la esquina, de otra faceta también, de otro aspecto que he vivenciado. Y bueno, mi canto también por ahí, más allá de lo paisajístico, de mi necesidad de expresar, de mi percepción de la vida, también me ahonda mucho el carácter social, ¿no? No solo, digamos, por ahí lo bello, que sí, digamos, pero bueno, también no estar ajeno a lo que acontece día a día, ¿no? A las dificultades de las cuestiones sociales que pasan, ¿no?, todo el tiempo. Exacto. Exactamente, exactamente, sí. De todos modos, hay como recién hablabas también del barrio, hay una cuestión que es eso, no es una característica tan común de encontrar este tipo de canciones que hablan de un paisaje más urbano en el folclore. O sea, todo el folclore que hemos escuchado cuando éramos chicos hablaba de paisajes más rurales, tiene como un acercamiento más a ese tipo de vida, pero... bueno, yo hoy en día por ahí se escuchan algunas canciones un poco más, pero tampoco es lo más común. Me acuerdo de alguna canción de Demi Carabajal que habla de los barrios, cosas así, pero claro, en tus sí, canciones más actual, algo sí. Más actual. En tus canciones hay varias que dedican a lo emotivo de la juntada, del cordón de la vereda, de los amigos. Es importante, una temática importante y que también refleja esto social sí. Que vos decís. Sí, sí, porque bueno, las talitas, en realidad es lo que se denominaba en un inicio, las talitas es una de la ciudad, sino la ciudad más joven de acá de Tucumán. Hace unos 35 años que somos municipio y bueno, originalmente era una ciudad dormitorio que se denominaba la periferia de la gran capital, digamos. Y bueno, entonces nosotros también, yo me he criado con esa percepción también de la vida, del sufrimiento también, de para poder progresar de las personas, de los postergados, digamos, de la sociedad, ¿no? Entonces, en un momento también he necesitado contar ese aspecto. Ha resultado un poco incómodo en algún momento para el que escuchaba, porque bueno, uno siempre... piensa en escuchar las cosas lindas, digamos, ¿no? Y a veces características o aspectos del lugar y de la vida cotidiana no son tan lindas, pero también es válido rescatarla y contarla, porque también uno termina siendo la voz de los que no tienen voz, digamos, de los postergados, como digo, de la gente hasta en cierta marginalidad, o que uno desvía la vista para ciertos temas, para ciertas personas, para ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, también abordar ese tema que a mí particularmente me llegaba, ¿no? Justamente hace un ratito decíamos que Jaime Dávalo le decía a Eduardo Falú, hay que ponerle palabras al silencio del pueblo. Es un poco lo que vos estás diciendo, y es como... Mirá vos, sí. Un poco lo que vos estás diciendo, pero en otro, como en otro tiempo, ¿no? Sí, porque uno también en un momento, como hablábamos de que por ahí ya muchos se hacen eco de lo que uno va transmitiendo, uno lo que va contando, digamos, también es cierta responsabilidad sobre lo que hace, ¿no? Y sobre también lo esa especie de afilar la sensibilidad también de todo un contexto general, ¿no? No dejar de lado por ahí o ocultar, digamos, ciertos temas. Cierta cuestión. Es una buena manera de decirlo y muy importante para estos tiempos, afilar la sensibilidad, ¿no? Me gusta eso. Sí, sí, la verdad que sí. Interesante el término. Decime. Bueno, también siempre nos desborda el amor, ¿no? El amor al barrio, el amor al valle, el amor al cerro, el amor a una mujer, el amor, digamos, sentimental, me refiero. Pero bueno, también hay otros amores que nos forman, que nos abundan y que muchas veces, como el amor no es todo color de rosa, ¿no? Y bueno, entonces tampoco dejarlo de lado, hablo en el sentido general, ¿no? Sí, sí, el amor a la gente que del cotidiano, a los vecinos, a nuestros pares, a querer que todos estemos bien. Así es, así es. Contame, Flavio, ¿cómo o qué pensás de hoy en día? Es un poco amplia la pregunta y ya no tenemos tanto tiempo, pero tratar de resumírmela de la mejor manera que puedas. A ver. ¿Qué pensás, cómo ves el folclore en Tucumán y en general? Así, como un pantallazo. ¿Qué sensaciones, tanto estamos hablando de sensibilidad y de sensaciones, de emociones, qué te genera lo que pasa con el folclore más o menos hoy en día, tanto en Tucumán como en general en toda la Argentina, ¿no? Sí. Bueno, en Tucumán yo noto que siempre hay una cuestión de lucha, digamos, porque, bueno, Tucumán al ser una ciudad cosmopolita, es decir, haber tenido la universidad, cierto circuito de campo laboral para muchas provincias de alrededor, para Tucumán, el interior, y para provincias de alrededor, ¿no? Siempre hemos estado también, de alguna manera, con un gran contenido de ritmo de distintos lugares. Entonces siempre el estilo, por decirlo de alguna manera, ya sea en las letras o en la música tucumano, siempre ha estado una especie de lucha para conservar lo que por antonomasia se percibe como música tucumana, como cultura tucumana, ¿sí? En cómo debería ser, digamos. ¿Cómo? En cómo debería, esa lucha de en cómo debería ser y mantenerse la música tucumana, digamos. Y yo creo que esa lucha no tiene que ser de renegar de estos distintos aspectos, de esta paleta de culturas, digamos, distintas, sino también de hacer, de dejar de renegar un poco y de concretar proyectos, de vincularse, porque si bien uno es tucumano, pero es argentino también y es norteño, entonces todo viene a hacer enriquecimiento para el músico, ¿no? Para el músico, para el letrista, para el poeta. Entonces sería como una lucha haciendo más que nada, ¿sí? Y yo noto que hay muchos proyectos lindos que se vienen gestando. Hoy en día hay muchas posibilidades también de poder editar un libro, de poder editar un disco, canciones. Entonces yo creo que hay un buen auge. Y a nivel nacional, siguiendo tu pregunta, yo también siempre considero que hay distintas etapas en donde se ponen, como dirían, de moda estilos de distintos sectores del país, pero yo creo que eso también es necesario, esa dinámica. Tampoco renegar de eso, porque uno empieza con que ¿por qué tal sector del país? ¿Por qué otro no? Pero yo creo que todo a su debido momento llega. Entonces para mí está en un buen momento. Está conforme, tiene una mirada positiva, Flavio, del folclore, y justamente eso, las músicas buenas por su propio peso siempre llegan a quien tienen que llegar, ¿no? Sí, porque también en su momento era una cuestión de pensarlo con este nuevo abordaje de instrumentos nuevos, de instrumentos de rock hacia el folclore. Entonces al comienzo como que hay cierto resquemó, digamos, cierto rechazo, pero yo creo que en general, en líneas generales, eso va enriqueciendo, ¿no? Porque, bueno, la tradición tampoco, más allá de que es esencial, tampoco es tan estática, o sea, creo que la tradición es dinámica, ¿no? La tradición es dinámica y lo importante es que las buenas tradiciones se mantengan y que las otras evolucionen, ¿no? Y vayan mejorando. Exactamente. También. Exactamente, sí. Flavio, como lo decía ahí cuando te estaba presentando, es un placer haber podido tener esta charla con vos, que puedas un poco difundir tu propuesta. Contanos tus redes sociales, contanos del EP que has editado hace un tiempo con esas canciones que se van a escuchar en la horita de música que viene luego de que termina el programa. Contanos un poquito de eso. Buenísimo. No, bueno, yo desde ya agradecidísimo a vos, Juan, a la radio, a este gran espacio que les brinda a todos los que hacemos un poco de cultura, aportamos nuestro granito de arena. Y bueno, yo he editado esto de que me han cantado canciones, ya he tenido medio la obligación de yo grabar mis canciones. Así que, bueno, hemos editado un EP con 8 canciones también, se titula La Ofrenda del Sol, que está también subido a YouTube, en las redes pueden encontrar Flavio Cruz Tucumán, Flavio Cruz, ya sea en YouTube, en Instagram, en Facebook. Nos estamos también amigando con las redes, yo particularmente. Así que, sí. Todos bueno, nos estamos amigando. Estoy en el proyecto de editar un libro también, en estos meses, así que bueno, estamos por suerte con proyectos lindos. Está bien, bueno, yo voy a contar entonces que Flavio Cruz, ¿cómo es el Instagram, tu Instagram? Flavio Cruz, guión bajo Lunero. Flavio Cruz, guión bajo Lunero. Tiene sí, un canal en Facebook, Flavio Cruz también. En Facebook, Flavio Cruz. Y tiene un canal de Instagram que es bastante rico. Que se llama, que es arroba Flavio Cruz 3797. Ahí tiene todas las canciones de este EP que, sí, que está nombrando. Así es. Y tiene, tiene un compilado que está buenísimo, que se llama, a ver que lo leo cuando se me abra acá, El Canto de los Poemas, que sí, está espectacular. Es un libro que he editado yo, sí, es un libro que he editado con ya las canciones de las letras que fueron direccionadas a hacer canción. Es decir, que es un libro con un CD, en su momento fue editado con un CD de audio, digamos, de las canciones, en base a los poemas que integran el libro. Ese está, ese está buenísimo, para ponerlo ahí, sí, a que... Está entretenido, la verdad, está lindo, lo recomiendo. Claro, porque es... Sí, porque aparte han grabado distintos intérpretes también con esa generosidad y el talento, se han brindado también para grabar cada canción con distintos intérpretes. Justamente eso, son las canciones de Flavio Cruz, a veces solo, a veces en compañía con otro autor o compositor, pero todas interpretadas por distintos grupos. Así que la verdad es que está buenísima. Y mirá vos cómo son las casualidades. Ahora en la horita de música vamos a tener también un disco de Juan Carlos Carabajal, que se llama Juan Carlos Carabajal en Voces de los Jóvenes. Y es justamente la dinámica es parecida a la de este libro disco que vos mencionabas, que son todas canciones de Juan Carlos Carabajal en versiones de otra gente. Así que bueno, Flavio, te saludo porque ya no hemos pasado el tiempo. Te agradezco y nos mantenemos en contacto. Agradecido a ustedes. Meta, un abrazo enorme, seguimos en contacto. Muchas gracias, un fuerte aplauso y el agradecimiento para Flavio. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muy bien, entonces ahora nos toca hacer el cierre y el agradecimiento. Gracias por estar del otro lado de El Horcón de Mis Mayores desde FM Radio San Javier 89.3, la radio del pueblo. Esto ha sido El Horcón de Mis Mayores, nuestra raíz se vuelve música. Quedamos con musiquita como ya la hemos presentado y nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana. Muchísimas, muchísimas gracias. Sol, voy a cantarte mis versos, voy a colgar de la luna mi voz hasta que llegue el sol. Hechizando mi andar, la noche abriga un misterio. Que llegue.